Ahí escuchábamos a Los Acetones de su disco El Regreso de los Muertos Vivos, un clásico ahí de la rockabilly que nos preparó para un invitado muy especial. Un invitado muy especial que lo escuchamos todas las semanas, pero en el día de hoy se hizo de cuerpo presente. Lo tenemos en un sándwich entre usted y yo. No, epa, epa, yo soy el jamón del medio, se podría decir. ¿Cómo le va? Muy buenos días a todos, María. Mati. Gustavo Mazo, con todos ustedes. Juli, ¿cómo están? La niña acá, la operadora, que tiene Malen. Un nombre así moderno, Malen. Lindo nombre también. Buen día a todos y buen día a toda la gente que está en la casa. Espero que llamen porque quiero debate, quiero discusión, quiero polémica, pasión, devoción. 4866-1095, 4864-0489, para aquel o aquella que todavía no se acuerde el teléfono de la radio. ¿Cómo? Si habré dicho yo 4864-0489, 4866-1095. ¿Cuánto tiempo? 6 años aquí, todas las mañanas. Todas las mañanas que viví, todas las noches que me cual comí. Bueno, no soy Fito Páez, ya ni lo quiero ser tampoco. Ya escuché Fito Páez, una entrevista muy interesante. ¿En serio? Interesante. El tipo contaba en su momento que había estado de viaje en Cuba y de repente, por ejemplo, discutía con la juventud allá le preguntaba por Camilo Cienfuegos y se había generado una discusión hasta que lo cagaron a patada, parece, se agarraron a trompada. Tómatelo, Fito. Dejá los libros en la historia, che, está bonita la foto, la remera. Queremos perfume. Perfume, bueno, hay mucha gente que no. Yo me acuerdo que fui con la tribu en el año 99 a La Habana. Mirá qué buen recuerdo me trae, porque yo festejé mi cumpleaños en la bodeguita del medio con los chicos, que fuimos allá al Congreso de Radio y Televisión en el 99. Y yo fui a dar un taller de humor, no me olvido más esto. Estaba acá hablando como un enajenado en este mismo estudio. Ahora está muy lindo, les quiero contar a la gente, está hermoso, lo han reformado muy lindo. En ese momento no era esto, pero bueno, era el estudio que hablábamos, y el cubano que estaba en Amarc, creo, Amarc, sigue estando, sí. ¿No? Sí, seguimos estando. Y se vino con dos más y se quedaron con los tres ojos, con los ojos como huevos, diciendo, está loco este tipo. Porque yo en ese momento, y lo quiero recordar esto, porque el otro día me encontré al portero, bueno, no importa, tiene que ver con las elecciones. Yo decía, yo quiero un nazi acá, quiero hacer un reportaje a un nazi. Basta de sacar a los nazis de los medios. Quiero hablar con un nazi que me cuente cómo es, por ejemplo, ver morir a alguien con una lluvia de gas, que me cuente ver la pila de cadáveres, que me cuente a ver qué siente un nazi con eso, pero que me lo cuente. No lo quiero censurar, no quiero decirle, cállese la boca, usted es un asesino y demás. Quiero que alguien se desplace. Porque el monstruo, si uno lo saca, sigue viviendo y se agranda. Y acá lo que estamos haciendo en los medios es que el monstruo se agrande cada vez más y nunca se lo mata. O sea, o es un negocio, no sé lo que es, pero digo, hay que termina con esto. Entonces los tipos dijeron, wow, tú tienes que venir a La Habana a hablar de esa manera. Bueno, fuimos, fue maravilloso. Ese momento que estaba en el 99, que era muy duro para ellos, pero ahí vi un mundo diferente. No sé cómo será ahora, ni cómo será en verano, ni cuando entre ya las relaciones. No sé, eso creo que es muy interesante, porque hay mucha gente que se quiere ir, inclusive hoy, y mucha gente que se queda y se queda con ganas allá. Uh-huh. Es que no hay consumismo delirante ni ninguna de esas cosas. Hay mucho, con mucha gente así. Al principio te querés ir, te quieren vender todo. Y después empezás a hablar con la gente que vive ahí y que ha entendido lo que pudo entender la revolución y... Lo que pasa también, vos que has estado ahí, uno a veces al moverse, hay un montón de cosas que te cuentan, pero estando ahí... Hay que estar ahí. Uno te das cuenta, yo estando cerca de ahí, me di cuenta, lo cerca que queda Miami, es un puente realmente Cuba, y si vos haces, o sea, podrías pasar de Estados Unidos a Costa Rica sin atravesar México, porque los puentes los norteamericanos te lo hacen, o sea, hasta Key West es un puente en una isla al lado de la otra... bueno, entonces ahí hay toda una estructura económica, ¿no? Bastante compleja que me parece. Yo no sé lo que va a hacer eso ahora, no sé, la verdad que no sé. No puedo aventurarse a esto. Si mejor lo peor. Lo que quiero rescatar es en un momento encontrar hablando gente de poesía, gente hablando de música, hablando de la vida, hablando de otra cosa que no sea comprar cosas. Y eso a mí en el año 99 fue un shock. Me fui justo para las elecciones aparte. Justo ganaba la alianza con De la Rúa, Chacho Álvarez, yo venía y no voté, llegué a las 6:30 y encontré, me acuerdo, la imagen de que veníamos de 6, algunos radicales tocando el bombo en algunas esquinas, y esa era la imagen de la alianza ganadora, y después, bueno, todo lo que vino después. Yo estuve a 2 cuadras del Congreso cuando ganó De la Rúa y había 200 personas. Y como mucho. Bueno, no había entusiasmo y demás. Yo no sé lo que va a pasar el 20, ¿cuándo es? El 22 de noviembre. A mí lo que pasó el domingo fue una sorpresa. O sea, la autocrítica que me hago es tengo que volver a cargar los lentes, tengo que ponerme unos lentes nuevos o cambiar la mirada, porque uh-huh. hubo cosas que me equivoqué de cabo a rabo. Y en algo no que lo intuía y pasó, era la tradición del voto en la provincia, sucedió. Y dije, yo tengo un temor que haya una tradición del voto. Estoy hablando específicamente de la gobernación, ¿no es cierto? Que Aníbal Fernández y María Eugenia Vidal, que los votos peronistas de lo que se llama la derecha o el peronismo tradicional, el peronismo que yo no me simpatizó nunca, ni me va a simpatizar, porque yo cuando estaba, es eso. Le dieron el voto a... O sea, cortar la boleta y dársela acá para... cortar boleta para y dárselo a María Eugenia Vidal es una cosa que debería revisar mucha gente. Hay que ver si hacen lo mismo en 22, porque esto es lo tremendo encima del voto. Lo tremendo, y uno en la experiencia, es que la gente... Hubo gente que cambió el voto el fin de semana. El fin de semana estaba dudando y fue y votó según... Sí, ¿viste? Sí, millones bueno, millones de personas. Millones de personas le pasó eso. Y preguntaban... creo que es un momento muy serio, digamos, que no va a alcanzar estos 20 días tampoco para revisar... Viste que hablábamos del tema de lo parlamentario, de los candidatos para la sur. Había gente que no tenía ni idea. Che, ¿qué es un para qué? Es una convención de electrodomésticos. O sea, no tienen ni idea. Entonces van y votan y van. Corta, que yo... el peso de una elección, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve cada cosa? ¿Para qué sirve el votar al presidente? Ahí tenemos, mira, 36,86, 34,33. Estos son los totales finales. 9 millones de personas, Scioli, 8.300.000, Mauricio. Mira vos la diferencia y la alianza de Massa, el Frente de Izquierda, que sacó un montón de votos. Progresista también, sacó un montón. Y el Compromiso Federal, ¿qué es? Ah, lo de Rodríguez. Perfecto. Rodríguez. Bueno... la verdad que me sorprendí. Ahí está, Sabina. Yo decía, ¿dónde está la Rastafari? Ahí llegó la Rastafari contenta. Quiere decir que esto sigue. Sí. Esto sigue andando. La radio sigue funcionando en la Lambaré 873, lo cual no es un dato menor. Yo me quedé estupefacto, pero primero porque pasaron muchas cosas. El discurso de Scioli en una par, primero toda esa cosa naranja que, digamos, dije, ay Dios, digo, toda esa cosa naranja, digo, ¿cómo es esto, no? O sea, fíjate que el búnker de Macri puso celeste y blanco, sacó el amarillo y puso celeste y blanco y estos van con el naranja. Voy a decir, ya, digo, muchachos, ¿qué lectura estamos haciendo lo que está pasando? Bueno, el discurso de Scioli, yo me quedé en casa así y dije, ah, no puedo creer lo que estoy escuchando, no puedo creer, pasaron los minutos y dije, no puedo creer, terminó y dije, a ver el final, que remate. No remató. Y dije, ah, bueno, entonces hay segunda vuelta, pero hay algo peor que esto. Bueno, cuando dan los datos, después de 4 horas y media, que fue otro disparate más mayúsculo, con todo un aliento de Majul y de los medios diciendo, hay algo raro, ¿no? Cuando sale Macri primero por 2 puntos, creo que fue unas escenas de mi vida, digamos, de todo el recorrido que uno queda impactado, dije... Esto me pasó. Dije, pero no estoy viviendo, no soy yo el que estoy viendo esto. Me dije, yo no soy el que estoy viendo esto. Bueno, me fui a acostar a las 2 de la mañana pensando, pero esto está pasando en serio, esto está pasando. Me fui a acostar y me levanté y era serio. O sea, a la mañana fue serio. Yo sé que acá ustedes, y hay mucha gente que está escuchando la radio, históricamente también conozco, que el tema del voto útil, no voto no útil, yo el voto con pasión lo defiendo. El tipo que votó a Del Caño con pasión, el que votó a Rodríguez Sá, votó con pasión, es raro, pero poner la izquierda tiene pasión. Stolbizer, que de irse, digamos, que en Santa Fe los socialistas voten a Macri, es algo que dice, acá está pasando una factura, están odiando profundamente a Cristina y a todo lo que vos quieras, hay un odio profundo. Bueno, creo que esto ya pasó. Ahora viene otra etapa, digamos, hay gente que odió a Aníbal Fernández, se comió lo de la nata, ama, o sea, vos podés odiar a Aníbal Fernández, pero amarla a María Eugenia Vidal, digamos, ¿no? Digo, está bien, vos podés decir. Lo que pasa que no me parece, ahí está el tema, que no es amar a uno o odiar el otro, es el personaje ya desgastado. Sí. Y los únicos jugadores que se le cayó a Cambiemos fueron dos que realmente metieron la gamba. Uno que le pegó al periodista, el Colorado, y al otro que le encontraron un montón de millones. Sí. Pero así que a nadie le importó. A nadie le importó. O sea, solo se desgastó el personaje. Pero ¿por qué a nadie le importó? Sí. Porque por otro lado también está la cantidad de hoteles que tienen los Kirchner. Sí, sí. El tipo que saca más cantidad de votos en Formosa es un opresor que pisa a personas en la ruta y es el que saca el 60%. ¿Y entonces, Morales? Es raro, digo, yo creo que es raro. O sea, yo entiendo todos los odios y los amores. Ahora, La diferencia, digamos, cuando uno dice roba pero hace, ese tipo de cosas, esas frases ya están argentinas. Ah, volvió el comando, ya volvió, ya tomó el comando, sí, ya me cerra. Yo creo que están cerrando, ya todo cerrando. Ah, mi amor. Estoy hasta las 4 de la tarde, carajo. El tema es este, digo, para mí, digamos. A Macri se le perdonaron un montón de cosas, y no Macri, digamos. Bueno, la ciudad está muy endeudada, o sea. La diferencia es, vos sabés tal cosa y qué haces con lo que sabés. Yo ayer decía, el domingo decía que me encontré con gente en la calle, fui a pasear al perro, que había estado ya gente de la cámara en la esquina con un estado de velorio total. Entonces yo le decía, le digo, bueno, digo, esto hay, el tipo me dice, no, hay que hacer muchas cosas, hay que militar, esto no es cuestión de plata, ni de carteles, ni viste, de onda, tenemos onda o no tenemos onda, hay que militar y hacer cosas concretas para que la gente te crea y demás. A lo que vamos es, el ignorante no sabe, pero el ingrato sí. El ingrato tiene datos para hacerlo, el ignorante no. Entonces, el ingrato en este caso, en cuanto a besar, porque yo, digamos, nosotros creo que no sé si estamos beneficiados por el sistema por estos 12 años en ese sentido. Creo que en realidad hubo mucha gente que se benefició, por la forma que se hizo del mercado interno, de lo, cómo se elaboró. Y otra gente que no, mucha gente que no. Ahora, los que más se beneficiaron son los que dijeron, no, que necesitamos un cambio. Los que más necesitamos un cambio, ¿no es cierto? Necesitamos un cambio. Es raro. Digo, el cambio porque, si vos me decías, ponele, otra no, el cambio es este señor. Entonces sabemos, digamos, el cambio que viene o que podría venir con todo esto. Y lo que estamos viviendo acá en la ciudad, se sabe, más allá del marketing de la gente que te dice, ah, no, lo que pasa es que la gente de la provincia, hoy estaban analizando, la gente de la provincia viaja mucho a Buenos Aires y ve los cambios, ve el metrobús, ve los canteros, ve las autopistas, ve todo eso, que realmente la gente se sienta que vive mucho mejor y quiere eso para la provincia. Eso es lo que aparece en los medios. Por otro lado, te dicen, no sobrevalores a los medios no llevan a la gente de las narices a votar. Yo no digo que llevan a las narices para votar, pero instalan determinadas cosas, sí, determinados temas, que se terminan repitiendo. O sea, mi hija, que es maestra, ayer se agarró de los pelos con varias maestras, en el sentido figurado, ¿no es cierto? Porque venían con frases repetidas, como las frases que estamos escuchando ayer, porque Macri no cambió de hoy, ni va a cambiar para mañana. Va a repetir la misma cosa. Necesitamos armonía, basta de pelea, yo no voy a echarme a pelearme con nadie, yo quiero a todos que piensan diferente, inclusive los que votaron al kirchnerismo. Y uno está mirando eso y digo, pero Coco, ¿vas a ser presidente de la nación? ¿O podrías llegar a ser presidente de la nación? No es que Scioli le saca dos cuerpos, tampoco es eso, ¿no? No le saca dos cuerpos en eso. Pero hay una diferencia de gestión. También vos podés decir, es desastrosa la provincia de Buenos Aires, hay mucho que... Sí, pero hay una diferencia de gestión importante en algunas cosas, y ni hablar del desarrollo nacional. Es tan... digo esto por el momento de las definiciones. Ahora, sí, pero por ejemplo, si para ir a lo concreto, sí. Pensando en Capital y Gran Buenos Aires, sí. El partido que gobernaba la provincia de Buenos Aires la perdió. Sí. No solo la perdió, sino que sus dos referentes perdieron en sus localidades. Sí. Y acá Cambiemos saca el 50 y pico%, 50 y 90%. Entonces ahí está en qué hacer para que el otro me considere que estoy haciendo o no. Porque me parece que la gente sintió como una tocadita de la oreja que en el último año se hayan hecho hospitales por todos lados y hace 5 años o 6 años que se le están muriendo los pibes en la calle. Y, por ejemplo, ¿vos sabés que ahora están haciendo un metrobús en Provincia de Buenos Aires? Sí, sí, sí. Entonces, En Vicente López, sí. No, en González Catán están haciendo... Ah, también en González Catán. En un metrobús en González Catán. Aparecieron los carteles que se llama, en vez de metrobús, se llama bus, qué. Entonces la gente ve eso también y dice, ahí es cuando me parece, yo no es por interpretar a la gente, digo yo como gente, digo, esto es lo mismo. O es parecido, me están diciendo... Sí, igual son los intendentes, o sea, acá hay otra cosa, si querés después lo seguimos hablando, el tema de los intendentes, cómo cortaron boleta, cómo hicieron la suya, y le dijeron, me cago en la gobernación, en la presidencia, lo que sea, yo quiero seguir siendo el dueño del coto de casa es mío. Es otra miserabilidad que apareció. Eso vamos a pensar porque tampoco lo entiendo muy bien. ¿Tenemos a los paquidermos ahí? Doctor Arreglo. Yeah. acá estamos viendo un poco los números y veíamos, ¿no? En Córdoba más de 1 millón de personas votó por esta dupla Macri-Michetti, y en la tierra que supuestamente, o al menos el UNA tal vez podía hacer algo, está ahí en un segundo lugar con 437.000 votos, 20.000 menos que Scioli y Zanini. En la ciudad, ya lo habíamos dicho, fue... Ahora, fíjate vos que de la Sota mandó votar, digamos, bueno, lo dijiste, de la Sota es el, digamos, el dirigente más importante conocido hacia Daniel, y la gente le fue a votar a... Lo fue a votar a Macri. Uh-huh. Esto es lo que decían varios, la elección ha cambiado de cabo a rabo, porque nadie dueño de los votos de nadie. Massa puede llegar a ser una, eso que dice, una cosa programática para que firmen, pero después la gente va y vota lo que cree que va a votar. Y en ese sentido, la gente, somos raros. Yo hablaba fuera del aire recién con el tema de la Rúa, que yo no estaba ya en la radio, yo ya había dejado de hacer el programa, pero hubiese tenido quizás muchos conflictos al aire, lo cual me hubiese gustado también, porque está buena la discusión y la diferencia de criterios con la gente que quiere un país mejor, no con la gente que quiere sacarte a vos y demás, o sea, estar en el campo popular, porque yo estuve en desacuerdo en la forma en que de la Rúa, que gobernó, porque eso fue un desastre, fue una debacle institucional importante. Pero la gente apoyó, y lo primero que salieron a la calle fue la clase media, con el tema, yo quería mi plata de la Banelco, quería sacar mi plata de ahí. Lo primero, porque la gente después se olvida, lo primero que salieron a la calle, y hay una cosa que yo recuerdo como Santa Fe con el día, su tipo dice, porque nosotros somos trabajadores, no somos villeros que salimos a la calle a romper. Yo me acuerdo de todas esas frases de gente indignada porque no podía sacar su plata del cajero y su plazo fijo, digamos. Esto fue el inicio. Y después vino los saqueos, vino el trabajo de mucha gente que hoy está boicoteando, y hace rato vivo boicoteando a Cristina, dentro del peronismo, digamos, de extremo de derecha que ha estado siempre. Uh-huh. También salieron a agitar a las aguas y a la gente, y los medios ayudaron a que fuera una debacle. Pero la gente, de alguna manera, también, aunque, digamos, es un tema ríspido, pero bueno, se avaló que... se destituyeron los tipos, se fueron, renunció. Dice, hubo 5 presidentes en una semana y demás. Y esto fue, de alguna manera, la gente salió de la calle para sacar a una dupla votada. Yo estuve siempre, me hizo ruido y va a seguir haciendo ruido eso. Ahora, venimos acá de esto, ¿no? Porque hoy por hoy, la gente también salió a castigar, por ejemplo, ponele. Salió a castigar. Dijo, no quiero más a Cristina, no quiero más esto, no quiero cadenas nacionales, no quiero esto, no quiero a Scioli, la prensa es un desastre, bueno, quiero esto, este es el cambio. Ha dicho esto hasta ahora. No sé si pensaba, yo creo que hay mucha gente que también votó no a Scioli, ponele, pensando que iba a sacar más 10 puntos de diferencia. Yo no quiero que gane por 10 puntos de diferencia, yo quiero que sufra, que vaya a balotaje. Hay mucha gente que también piensa así, digamos, con una cuestión muy, muy cercana. Es muy difícil pensar el sueño colectivo. Acá el sueño colectivo es una utopía, es una cosa, no una utopía, me encanta la palabra utopía, pero es una cosa que es... es al pedo. El sueño colectivo es al pedo. Lo más importante es lo que podamos hacer, viste, acá en los negocios que podamos hacer, que me vaya bien, que yo me pueda ir, no me pueda ir. Ahora estaban discutiendo el tema del feriado del Día de la Soberanía, para sacarlo, porque si no la gente se va a ir afuera y no va a venir a votar. Fíjate lo que están discutiendo. Un feriado que ya se ha puesto un lunes, que es el 20... cae 23, no me acuerdo qué. 23 estaban pensando a ver si el gobierno lo puede correr, porque si no la gente se va a ir a votar a Punta del Este o a Mar del Plata, va a recorrer el país y no va a votar, y eso va a perjudicar más a Macri que a Scioli. Bueno, esto es un poco también la liviandad con un voto único, irrepetible. Sí. Otra que decíamos medio joda también es que los Pumas pueden jugar otra final, así los 60.000 que fueron ahí a Londres, claro. A ver, podemos hacer otra final. Bueno, ahora tenemos el 22, tenemos esos votos para acá. Ahora claro, vuelve, pues, ¿entendés? Por eso, organicemos otro partido ahora de los Pumas, eso. Una final, entonces, algo, una Champions League. Yo diría esto antes de ir seguramente al top de las 13 horas. Que en el castigo hay que ver cómo se castiga, desde qué lugar se castiga. No digo que no se tenga que castigar, ni se tenga que hacer justicia con el voto y decir, yo esto no lo quiero más, ponele. Ahora, es como irme, yo no quiero más, no quiero poner ejemplo, no quiero poner esto y me voy con esto, ¿no? No, pero lo que todavía a mí me deja un poco la esperanza es lo que pasó en Santa Fe, que asomó del CEL, sí. Y hubo como, me parece que entre la ¿viste? Gente se empezaron a hacer así con el codo, ¿viste? Vieron, dijeron, ¡ah! Y zafamos. Sí, pero ahí, ¿eh? Tengo la esperanza que ahora pase algo similar y sí. Estos 6, también millones sí. De personas que suelen no ir a votar, que es súper respetable. Que no vayan a votar. Este momento me parece hay que ir, y yo creo que sería un buen momento para el kirchnerismo o el sionismo, o llamarlo como quieras, el partido hegemónico, hoy por hoy el partido que tiene poder, de sentarse de verdad a abrir y con gente que piensa diferente, que tiene forma de política, de pensar el país diferente, sentarse y decir, bueno, entramos en este momento crucial, porque si estamos hablando de que es uno u otro, bueno, esto tenés que sentarte con la gente y la gente también tiene que sentarse. O sea, por eso estoy en desacuerdo con la gente que quiere ir a votar en blanco o no ir a votar o impugnar, lo que sea. Loco, sentate y decirle, miren, yo te doy el apoyo, o por lo menos nosotros, pero queremos esto y el otro. Porque hay un montón de cosas que, a ver, no estamos hablando con una dictadura. No, pero va a ser fundamental que en el debate ahora, que por suerte va a dar, tenga dos o tres ideas muy lúcidas o por lo menos bien explicadas. Yo creo que en el debate, tranquilamente, si salvo milagro, en un debate mano a mano, un debate en serio, digamos. No, vos llevas tres propuestas. Con datos, con propuestas y con datos, ¿eh? Porque acá el tema que vos le traes a un tipo, vos debías poner 2.000 millones de dólares y ya debes 8.000 millones de dólares. Eso es un dato concreto, ¿eh? Que eso es cosa que en el Club de Boca pasaron un montón de cosas y nadie se entera, nadie interesa. La Pimiento, que sale vino Tevez, salen campeón, no importa si hay un vaciamiento y se llevan todos los jugadores y los jugadores son de los empresarios. A nadie, eso es lo que tiene que dar. Me parece que la gente debería, una parte de la gente, ver, mirarse y decir, bueno, soy un pirata, soy un corsario yo también, bueno, voto como corsario. O voto como un tipo que no. Bueno, porque me parece que esto es donde hay que poner el acento. En datos concretos donde te cambian la realidad de cabo a rabo. Hay cosas que son muy concretas, que no te puede gustar la forma de lo que, pero hay cosas que son muy concretas. Bien, muy bien. Muchísimas gracias, Gustavo Massó. Qué suerte que has podido pasar. Ahora seguís dando tus exámenes, época de finales, etcétera. Sí, ya termina hoy, así que yo les quiero agradecer. Y el último llamado antes de despedirme, chicos. La gente que escucha La Tribu, uno conoce La Tribu hace muchos años, de casi de sus inicios, ¿sí? El idealismo, lo mejor, todos somos idealistas. Yo cumplí 58 años y sigo siendo idealista, me encanta el amor, me encanta la política, me encanta la capa popular. Cuando yo camino por la calle, que te decía, la Plaza de Mayo, la Avenida de Mayo, recuerdo miles y miles de jóvenes que ahora ya somos cincuentones, gente que ha peleado mucho, mucho para que haya democracia, mucho han muerto mucha gente, ha trabajado mucha gente, ha militado mucha gente para esto. No es lo ideal, no es el panacea de nada. Pero entre eso y la gente que nunca salió a la calle, ni siquiera para decirle no a algo, y que ahora quieren un país distinto, un país de amor y todo eso, tengan ese instante nada más, ese momento de la cantidad de gente que le fluye sangre por el cuerpo de verdad y que nunca y que siempre estuvo con los más necesitados, los vulnerables. Pensemos solamente en eso, después hagan lo que quieran, pero no nos quedemos en esta cosa que decidan otros. Ya regresamos.